quién es. Lo deben saber mis pies. Me sigue como la rata a la flauta, dejando para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre posada a toda tal, cada mañana en el diario de mis penas. Se enciende, coquetea. Se enciende y coquetea y se evapora. ¿Dónde va? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? Y siempre es igual. Y yo qué sé, yo no soy detective. La voy a encontrar. Mi chica de humo. Mi chica de humo. Manito para adelante, manito para atrás, meneando la colita, todos a mayor problema. Ella está siempre portada a toda plana, cada mañana en el diario de mis penas. Se enciende, coquetea. Se evapora. Yo qué sé, dónde va, dónde vive, cómo se llama. Y siempre es igual. Yo qué sé, yo no soy detective. La voy a encontrar. Chica de humo, mi chica de humo. ¿Y qué te crees que eres tú? Siempre igual. Y siempre estás todo.